Elaine. Ey. Dime la verdad. Como siempre. Yo soy lindo. Oye, oh, pero tú te estás rompiendo de bueno. Tú no eres el jefe. Me lo voy a creer. Pero es que te lo tienes que creer, mi amor, porque dime rápido. Y ahora que tú estás bueno con todas esas canas. Frescome. Esas canas que hablan de muchas experiencias vividas, de un conocimiento. Ey, pero espérate, no te subas tanto. Es que iba a decir una cosa que siempre digo, pero no lo voy a decir aquí. No, pero dilo, porque esto es una conversación privada. Arriba cana y abajo gana. Ese es el jefe, para que lo conozcan en intimidad. El tema es que yo he estado como últimamente chequeando algo. ¿Qué tú estás chequeando? O sea, yo soy muy observador a veces. Sí. Cuando no estoy jugando en el celular. El tema es que tú juegas. Muchas cosas. Okay. El tema es que yo me he dado cuenta, no sé qué tú opinas. ¿Sabes que uno va a visitar muchos centros educativos con las jornadas que hacemos y esto? Yo me he percatado de algo. No sé si es coincidencia o que, por ejemplo, a veces pues, yo tuve una actividad donde pusieron a un grupo de estudiantes a hacer una exposición. Habían de todo tipo, o sea, habían muchachitos y muchachitas, eran adolescentes. Uh-huh. Estaban los bonitillos del grupo, el que está bueno, los musculositos, altos, con el pelo lacio. Estaba el normalito, estaban las muchachas, las jevitas o la popi, y estaban las otras como las normalitas, las gorditas, las morenitas, ¿verdad? Y yo me estuve observando en cada ponencia de cada uno de los estudiantes, y yo me percaté de algo. Que creo que lo analicemos ahora. No sé si fue coincidencia, pero yo noté que mientras más bonitillo, mientras más bonito o por lo menos que se creía bonito o bonita el estudiante, menos profundidad y menos bien desarrollaba el tema. O sea, mientras más bajo perfil tenía el estudiante, me refiero a nivel físico, te daba un argumento, una profundidad, y te desarrollaba el tema, inclusive con más longitud, y te dejaba como, wow, pero mira qué bien. Sin embargo, los que eran bonitos o bonitas no te decían nada. O sea, tú sabes, tal cosa, qué ha sido qué, y qué ha sido cuánto, y tal vaina, y ya. Y se quedaba ahí. Entonces, eso me llevó a hacerme la pregunta de, ¿la belleza va ligada a la intelectualidad? Bueno, es una pregunta muy abierta, y va a depender mucho de la persona. No podemos generalizar. Ahora, en sociedades como esta, donde tú vales por cómo te ves, independientemente de si tienes dos mosquitos retando en la cabeza, abre muchas puertas que tú físicamente tengas toda la belleza según el estereotipo, porque para mí todo el mundo está bueno, independientemente del estereotipo, porque entiendo que todos tenemos algo que nos hace únicos y ahí está nuestra gran belleza, independientemente de lo que diga la novela y diga internet y todo eso. Ok, vuelvo otra vez a mi centro. Entonces, si nos basamos en el estereotipo social que discrimina a las personas de acuerdo a su valor y a su aspecto, donde hablamos de que un hombre musculoso con el pelo lacio y los ojos verdes, muchas oportunidades se le abren solamente porque estás iluminando la mirada de todos los que tienen una mirada eurocéntrica. Eurocéntrica es que entienden que todo lo bello tiene que ser blanco, anglosajón, rubio, con el pelo con el pelo chino, que pertenece a un estándar que no se parece a nosotros y por eso se considera un aspiracional. De hecho, lo vemos en puestos laborales donde una persona, independientemente del currículum que tenga y de los conocimientos, tiene mayores oportunidades laborales, mayores oportunidades románticas, mayores oportunidades inclusive para poder escalar en un puesto de trabajo que ya tiene, dependiendo de su físico. Entonces, si nos vamos a analizar desde ese estándar social, podríamos tener tiene mucha lógica eso que tú estás aportando. Sí, porque la pregunta mía va, no, o sea, eso es lo que yo quiero que analicemos. El aspecto social en cuanto a la crianza, aceptación, autovaloración de la persona. No el aspecto genético, de que si genéticamente, si una persona tiene cierto rasgo característico, va a tener mejor coeficiente intelectual. No, o sea, no nos metamos en la parte genética, no. Yo me estoy refiriendo a la parte social. Por eso te dije que eso va a depender mucho de la persona y de la familia de la persona, porque conozco muchos padres que potencian la intelectualidad independientemente del aspecto, porque son familias realmente inteligentes que saben que no valemos por cómo nos vemos. Pero ¿qué pasa? No siempre tenemos la dicha de nacer en familias donde ni el físico ni lo que tienes en la cartera son lo suficientemente importantes para obviar las ideas, que es realmente lo que sí define nuestra valía. Pero imagínate un adolescente que vive en una familia esa como tú estás describiendo ahora, pero uh-huh. llega al colegio ya en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Uh-huh. Y el tipo o la chica, uh-huh. digamos, ¿verdad? Tiene características físicas estereotipadas que, wow, es el bonitillo del colegio, es la tipa que está buena del colegio. Uh-huh. Y aunque en su familia quizá lo hayan criado sin tanta importancia con el aspecto físico, pero en el colegio, imagínate, todas las muchachitas atrás del muchacho o los muchachitos atrás de la muchachita. Entonces, llega un momento donde se lo creen. Si no tiene la autoestima suficiente para... Diste en el clavo. Si una persona tiene la suficiente seguridad en sí misma porque ya lo aceptaron en familia y porque él mismo se aceptó y entiende que es mucho más que un físico, que es mucho más que una carátula, que es mucho más que una portada, esa persona va a saber muy bien no dejarse inflar por los halagos, pero tampoco dejarse caer por las críticas. ¿Entiendes? Sí, sí. Va a poder discriminar qué escuchar, porque sabe lo que es. Y lo que el otro opine no me define. Esa es la gran diferencia. Por eso es que necesitamos priorizar en quién es cada quien, de acuerdo a lo que realmente define su ser, no a lo que el otro opina. Por eso es tan vital que podamos trabajar con las familias. Cuando trabajamos con las familias, cuando educamos a los adultos guías, que no necesariamente tiene que ser papá y mamá. No, la familia moderna no es eso. Tenemos familia donde es la abuela que está criando, donde es la tía, donde la mamá se fue para Europa a trabajar y le dejó el niño a una prima. Y esa es su familia. Es una familia que funciona y donde hay adultos y menores de edad que se aman y se aceptan y tienen una funcionalidad. Cuando trabajamos con los adultos guías en familias y podemos darle las herramientas para aceptarlos, para escucharlos, para decirles realmente lo que valen, estamos haciendo una acción política porque estamos construyendo humanos que van a ser adultos que le aporten a una sociedad independientemente de cómo se vean, donde nosotros vamos a poder apreciar las ideas y construir personas que realmente quieran cambiar la sociedad con acciones, no con apariencias. Señores, todo se cae. La genética habla. Todo. Todo. Absolutamente. O sea, usted puede conseguir una pastillita después y resolver su asunto. Pues a ver, tú. Pero tenemos que analizar que nosotros vamos a envejecer y no podemos depender de un quirófano. Sí, pero está bien. Pero ya te fuiste demasiado lejos. Perdóname, pero es que me tengo que ir. No estamos yendo demasiado lejos. Vamos al principio de lo que yo vi en la exposición de los muchachitos bonitillos que no hablaban nada. Y entonces, ¿por qué los estudiantes o personas, pero en este caso estudiantes, que tienen el bajo perfil? Con bajo perfil me refiero que no eran los bonitos, o sea, lo que se reconoce como bonito en el colegio. Refiero la muchachita media gordita, uh-huh. media chobi. Lo que no encaja en el exacto, estereotipo. Exacto, la indiecita, la que no está con su pelo lacio, ni wow. No da pelo, así, wow, ¿entiendes? Uh-huh. Sin embargo, no. Lo que quiero saber es por qué entonces esas personas que no encajan en el estereotipo sí están preparados académicamente, tú ves que se desenvuelven elocuentes. No en todos los casos, obviamente. No en todos los casos. Entonces, sino en este, claro, sí. O sea, hay que aclarar. Sí, porque ahorita, no, exacto. Porque yo no soy así. Exacto. Y yo qué sé yo qué. No. Es un lío hablar ahora. Porque bueno, es un lío, pero ahora. Eso es parte de la democracia, de la ideas. ¿Y cómo que uno va a hablar ahora? Tenemos que hacer otro episodio de eso porque... ¿Cómo es que uno va a hablar ahora? Porque tiene que decir todos los detalles de que no es así. Es importante. No nos desviemos. El punto es, lo que quiero ya concretizar es ese. Me di cuenta de eso. O sea, que sin embargo, los que no encajaban en el estereotipo eran personas que sí hablaban elocuentemente y que tuve que indagar en la investigación del trabajo que estaban haciendo. Entonces, entonces ¿cómo? O sea, en un ambiente escolar, ¿cómo se logra eso en el ambiente escolar? Porque es que ellos son víctimas, esos jóvenes. Rompiéndolo desde la parte de docencia, donde nosotros le exijamos a todo el mundo, independientemente de su apariencia, que tiene que dar lo que estamos exigiendo académicamente. Porque si el profesor también discrimina... Pero los profesores lo hacen, eso. Mi amor, pero estamos hablando de una sociedad donde se discrimina por la apariencia. Ser lindo, según el estereotipo, es un privilegio. una mujer negra puede tener un cuerpazo y una mujer blanca puede tener un cuerpazo, y solamente por el color de piel hay una que tiene un privilegio que otra no tiene. Porque el racismo es un sistema de discriminación. Porque cuando hablamos del peso, cuando hablamos de la adoración, el culto al cuerpo, es un sistema de discriminación porque nos encaja en unas cajitas sociales donde nosotros tenemos que amputar parte de nuestra esencia para poder encajar, y nosotros no nacimos para eso. Por eso es tan importante que nosotros desde la escuela debería ser un pequeño ensayo de la sociedad. O sea, lo que nosotros vivimos en la escuela debería entrenarnos para nosotros poder desarrollarnos en una sociedad de adultos. Y los maestros deberían estar entrenados para romper todo ese sistema de discriminación desde la escuela y hacer a los estudiantes empáticos a lo que significa usted estar bueno y usted ser un maco según la sociedad. Y cómo usted mismo alimenta ese sistema y lo destruye con sus acciones. Cuando un chico se para con el pelo lacio y expone, o sea, laca... Dime rápido. O sea, las chicas se ponen en babia y ni siquiera escuchan lo que él dice porque están literalmente embobadas con su belleza. No te estamos diciendo que no lo mires, pero te estamos diciendo que académicamente hay un currículum que usted tiene que cumplir, y si usted lo que dijo fue un disparate, usted se quemó por más bueno que usted esté. Pero también se hacen análisis, lo que nosotros en educación sexual, de los análisis que se hacen en el aula es para decir cómo se siente un estudiante que no pertenece al estereotipo, pero cómo se siente el estudiante que es bonitillo por todos los comentarios y la presión que tiene, porque también eso también hay que analizarlo. Se ve muy lindo desde afuera que te estén piropeando y que te estén acosando, pero eso también tiene un peso. O sea, ser lindo hace que tú no puedas transitar por la calle igual que una persona que no pertenece al estereotipo, ¿me entiendes? Sí. O sea, que todo ese tipo de cosas se deberían analizar para que podamos ser empáticos y que todos tengamos las mismas oportunidades independientemente de nuestra apariencia. O sea, que en conclusión, en ese sentido, lo que tú quieres decir es lo siguiente. O sea, una persona que encaja en el estereotipo de belleza implantado por la sociedad no tiene que hacer mucho esfuerzo académico ni nada porque... O sea, no necesariamente. Exacto. En muchos casos, no en todos, hay excepciones. Porque ya son bonitos o bonitas, y una chica que va a buscar trabajo ya por ser bonita se le da más fácil. Aunque quizás una que no cumple con esos estereotipos de belleza esté académicamente más preparada, pero la otra lo consigue más fácil porque es bonita. Aunque vaya a hacer trabajo de oficina. Pero en sociedades discriminatorias como esta, porque si tú te vas, por ejemplo, a sociedades donde en un currículum no te piden fotos, y si tú llevas una foto no te eligen, porque tú estás, según el sistema, estás predisponiendo al que te va a reclutar para que te elija por tu apariencia, así se considera. Esos son elementos importantes cuando vamos a hablar de oportunidades sociales. Eso mismo también tenemos que hacer a nivel escolar, nivelar todo eso, donde todo el mundo pueda iluminar el aula con sus ideas y donde se aprecien las ideas. El problema es, y esa parte no la hemos tocado. Mucha gente dice, sí, pero es que solamente se valora la belleza, Laine. Pero es que nos enseñaron a valorar la belleza cuando el contenido simple y llanamente no se valora. Exacto. O sea, cuando comencemos a educar a una sociedad para que valore las ideas, porque las ideas realmente van a hacer que la gente valga, entonces vamos a tener personas que van a dejar de solamente fijarse en el contenido. O sea, en vez de criticar la apariencia, necesitamos educar a las masas para que aprecien el contenido. Entonces, cuando hacemos eso, es lo mismo que la gente que me dice, y te voy a poner un ejemplo. No, porque el dembow es el culpable que estos muchachos estén como estén y el mundo se está destruyendo. Pero es que el dembow la gente lo consume. ¿Y quiénes son que los consumen? Los jóvenes y muchos adultos. ¿Por qué mejor? Y lo hacen los jóvenes. ¿Y por qué si usted se le mortifica tanto, no deje de atacar a los pobres cantantes urbanos? Dembocero. Que ellos simplemente están ganando dinero, están haciendo un negocio y están siendo exitosos. Y vamos a educar a las masas para que discrimine que escuchar. Como que entiendo que es mucho más potable. Porque así nosotros de alguna forma estamos construyendo una sociedad que al final se va a traducir en una sociedad educada, que va a poder discriminar y va a poder escucharlo todo y elegir. Eso sería lo ideal. Sí, sería lo ideal, pero tú sabes que ya es otro tema. Eso es difícil porque no toda la juventud cuenta con padres que se van a sentar a educarlos para que sepan discriminar ese tipo de canciones. Entonces viene otro tema. Claro, pero por eso es difícil. Por eso es que nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena y en las redes sociales comenzar a trabajar con contenidos que le aporten y le amolen el cerebro a la gente. No, y también pueden entrar a Amazon.com y buscar el libro de Laine Félix que se llama Crisis y Liberación. Señores, gracias a toda la gente que lo ha leído. Yo saltando en un pie. O sea, todos los días me escriben comentarios de mujeres y hombres que lo leen y que le cambia la vida porque entienden muchísimas cosas que quizás no se habían atrevido a contar. Y de verdad me pongo gaga. ¿Qué se siente? O sea, por ejemplo, tú escribiste tu libro y ahora que ya está, lo están leyendo muchísima gente, todos los días te envían esos mensajes. O sea, ¿qué se siente tú haber hecho un producto con el que evidentemente estás ayudando a personas a quizá a cambiar su mentalidad o, mira, o su forma de su estilo de vida o no sé? Yo te voy a responder con este comentario que recuerda que yo te lo enseñé de una muchacha que me escribió diciéndome que ella estaba fajada leyendo el libro en la noche y su pareja le decía, ¿qué es lo que tú lees? Ah, sí. ¿Qué es lo que tú estás leyendo? Y ella, un libro, qué sé yo cuándo. ¿Qué es lo que yo te veo como mi arroz con habichuela? Ella me decía que él es macho. Él es una pareja machista. Entonces ella decía como que él siempre estaba como investigando porque él la veía a ella como demasiado concentrada. Cuando ella terminó de leer el libro, le dijo, yo quiero ver qué es lo que tú estás leyendo, que tú estás siempre como muy... ¡Qué vaina es, coño! Baja la vaina esa, ¿ves? Pililo. El punto es que el caballero cogió el libro y lo leyó. Y me dice ella que él ha dado un cambio después de haber leído ese libro, que ella está agradecida y sorprendida. Porque ella dice, es que él parece como que nunca había conectado con un tipo de hombre como el jefe. Y él se ha inspirado por todas las cosas que tú comentas, que él significa en tu vida y cómo él te ha mejorado la vida. Y ese comentario, de verdad... Lo truco. No, o sea, yo me quedé como que, wow, realmente el libro logró moldear un modelo masculino, valga la redundancia, positivo. Y mira, qué difícil, porque eso es un libro escrito por una mujer que para ese tipo de hombres generalmente no son nada atractivos. Aunque es un libro que es para hombres y mujeres, o sea, no es que es para mujeres, pero igual, ese tipo de hombres generalmente no leen ese tipo de contenidos. Pues mira, una de las cosas que más satisfacción me ha dado es confirmar que hay muchos hombres que te lo están leyendo y eso me tiene muy contenta. Yo lo estoy leyendo ya. ¿Cuántas veces tú lo has leído? Esta es la cuarta vez. Yo te dije ya que si lo vuelves a leer nos divorciamos. Ya está. Voy por el capítulo 5, el mejor capítulo. Deja de estar promocionando tanto. Entren a Amazon.com, señores, no se pierdan eso, que se están acabando. Juegan. Dime, jefe. Ustedes buscan Crisis y Liberación en Amazon o el Aine Félix, también Félix con Z. Pueden entrar también, si están en República Dominicana específicamente, entran a hackeemoselsistema.com, hackeemos con CK, hackeemoselsistema.com, y ahí también lo pueden pedir para República Dominicana. Y en Amazon lo pueden descargar de manera digital, son solo $10. Bueno, no 10, no, $9.99. Y también lo pueden ordenar de manera impresa si están en otros países, Estados Unidos, España, Centroamérica, Europa, donde sea, donde quiera que estén. En Finlandia, en el cuchumil partecita del mundo, no importa. Suscríbanse a este podcast si le gustó. Y si no le gustó, también suscríbanse porque no pierden nada. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Elaine y el Jefe. Pórtense mal y acuérdense de mí. Sí, de la N, de mí no, porque yo me porto bien. Bye.